en Panamá. Previo al inicio del mes de marzo, en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, se presentó en Panamá la obra Incomodar para Transformar, reflexiones en torno del movimiento feminista. Voces Nuestras abordó a su autora, Susana Reina, psicóloga y especialista en género, quien adelantó que con el libro se busca transmitir las ideas que ha investigado y compartido, esperando que quienes se identifiquen con ellas refuercen su compromiso feminista y quienes no, se den un espacio para considerar la pertinencia de un movimiento que llegó para transformar las relaciones de poder como las conocemos. La nota desde Panamá con la comunicadora Sharon Pringle Félix. Yo deseo que un día no sea necesario escribir sobre feminismo, porque eso significará que ya hemos alcanzado la igualdad entre hombres y mujeres. El sueño de Susana Reina es incomodar, incomodar para transformar, y el sueño se volvió letra y reflexiones en torno del movimiento feminista. Es una selección de artículos recientes de quien es psicóloga y especialista en género, y en ellos aborda sus inquietudes sobre la relación de las mujeres con el poder político y económico. La obra fue presentada recientemente en la Universidad de Panamá. Susana Reina, de origen venezolano y con residencia en Panamá, escribe sobre la necesidad de tener conciencia de pertenecer al colectivo machista para no caer en ilusiones de igualdad. Aborda el tema del empoderamiento y los techos como metáforas de la exclusión institucional hacia las mujeres. Habla de los distintos tipos de violencia machista. Presenta una serie de temas álgidos y vigentes en la agenda feminista global. Se mete con las de su gremio, las auroras, las aliadas, para hermanarse en los caminos que considera deben transitar juntas. Susana, gracias por estar en Voces Nuestras. ¿Cómo considera que el movimiento feminista está enfrentando las transformaciones que están ocurriendo en el mundo o la sociedad inmediata? El movimiento feminista siempre ha estado a tono con las transformaciones sociales desde hace más de 300 años. Como movimiento político y social que surge contra la opresión sexista, para evitar todo tipo de discriminación contra las mujeres, pues ha ido escalando a través de movimientos u olas que en su momento llevaron las banderas de los derechos civiles, el derecho a la participación ciudadana, al voto, el derecho a ser elegidas, a participar de la vida pública, luego por la bandera de los derechos sexuales y reproductivos, a no ser violentadas, a que sea respetado nuestro cuerpo y no nos violen o nos maten por el hecho de ser mujeres. Y los derechos también personales, los derechos de empoderamiento, de sabernos de la mitad de la población que ha sido suprimida, negada, invisibilizada y excluida de todas las tomas de decisiones. Esas olas, como le llamó la filósofa Amelia Valcárcel, pues tienen un desarrollo que todavía no se ha logrado alcanzar a plenitud. Todavía en ningún país del mundo hay una igualdad plena y real, y eso que somos la mitad de la población. Y bueno, en la actualidad la ventaja que vemos es que avanza mucho más rápido comparado con hace dos siglos atrás, gracias a las nuevas tecnologías, a las redes sociales y sobre todo a la convivencia y coinfluencia de distintas generaciones de mujeres, hasta las niñas, adolescentes que se están congregando en redes, en organizaciones y que pueden tomar el testigo, y además obviamente con muchos avances comparados con las generaciones que nos precedieron. Es una revolución pacífica, transformadora y la única que ha durado tantos años, pero que sigue actualmente viva. ¿De dónde surge la idea de publicar Incomodar para Transformar? ¿Y qué particularidad tiene la obra? Cuando llegó la pandemia, yo dije, bueno, aquí tengo un montón de información que pudiera clasificar, que puedo revisar. Y eso fue lo que hice, una compilación de todos mis artículos del 2015 hasta la mitad del 2021. Primero veo mi evolución, es decir, uno va transformándose en la medida en que va metiéndose dentro del movimiento y vas escuchando historias y te vas mezclando y conociendo las realidades de tantas y tantas mujeres con las que he tenido la suerte de interactuar. Y por otro lado también es un llamado a la libertad de expresión. Las feministas toda la vida hemos trabajado por el derecho a la palabra y decir alto y claro lo que les pasa, lo que sienten y manifestándonos alto y claramente. Por lo tanto, este libro tiene un conjunto de muchos temas que van poniendo sobre la mesa unos tópicos de los cuales antes ni se hablaba. Y esa división sexista del trabajo o de la vida en sociedad, pues es lo que nos ha traído tantas y tantas crisis y tantas mujeres ninguneadas, calladas. Nosotros entonces creemos que con la pluma, con la voz, con la palabra, podemos cambiar ese estado de cosas. Es venezolana, ha vivido en Puerto Rico y actualmente en Panamá. ¿Qué percepción tienen estos tres contextos diversos de lo que nos enmarca como movimiento feminista? Con las particularidades que tiene cada uno de esos países, lo que consigo en común es que hay machismo caribeño, educación a las niñas y a las mujeres para el silencio y para la resignación, ¿okay? Sobre todo con un enfoque muy, muy religioso, muy de abnegación como virtud. De las nuevas generaciones ayuda mucho a transformar esto, ¿no? Yo creo que el feminismo tiene vocación global y estés donde estés, siempre va a haber una brecha de género. Y esa brecha se traduce en carencias, en dificultad de acceso a los beneficios, a los derechos, a los privilegios. Siempre habrá que seguir trabajando. Las redes de organizaciones feministas han trascendido fronteras. Y esto es precioso porque nos vamos apoyando en sororidad y además vamos avanzando mucho más rápido de lo normal. El feminismo incomoda y es importante. Desde cualquier espacio, apoyar la erradicación de las injusticias que degradan a sectores de la población en virtud de su sexo. Susana Reina aspira a que su obra pueda dar una mirada diferente de lo que se conoce hasta ahora en torno al feminismo, y que más mujeres se atrevan a incomodar lo suficiente como para que la transformación soñada en favor de la igualdad pueda darse en el menor tiempo posible. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Ciudad Panamá, Sharon Pringle.